abrazarte, amor mío. Quisiera decirte amor, lo mucho que te quiero. Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío. Quisiera decirte amor, lo mucho que te quiero. Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío. Quisiera entregarte todo, todo mi corazón, porque como yo nunca habrá quien te quiera de verdad. Quisiera entregarte todo, todo mi corazón, porque como yo nunca habrá quien te quiera de verdad. Te quiero y te dejaré, te amo y te amaré, hasta el día en que la muerte me aleje de ti. Te quiero y te dejaré, te amo y te amaré, hasta el día en que la muerte me aleje de ti. Vivo prisionero de tu cariño, quisiera olvidarte pero no puedo. Vivo prisionero de tu cariño, quisiera olvidarte pero no puedo. No quiero tu amor, no quiero tu plata, quiero que seas mía y de nadie más. Quiero que seas mía y de nadie más. Sé que la gente te habla mal de mí, ni sabes que acaso yo te quiero a ti. Lo hacen por envidia, lo hacen por maldad. Para mí, nuestra felicidad es el corazón de Bolivia. Siempre vayas. ¡Sí, morena, da quiero sentir la alegría de vivir en la fiesta de mi tierra, quiero gozar morena sin igual. Bailando morena, da quiero sentir la alegría de vivir en la fiesta de mi tierra, quiero gozar morena sin igual. Con los garchas yo cantaré, con los garchas yo bailaré, y con Aida la más hermosa como una rosa ni que me olvidaré. Con los garchas yo cantaré, con los garchas yo bailaré, y con Aida la más hermosa como una rosa ni que me olvidaré. ¡José! ¡José! boliviana, tierra linda de mi corazón. Si me alejo de tu lado, sollozando yo me iré. Tierra boliviana, tierra linda de mi corazón. Si me alejo de tu lado, sollozando yo me iré. Vaya donde vaya, aires de mi tierra, con sus morenadas. Bolivia, viva mi nación. Vaya donde vaya, aires de mi tierra, con sus morenadas. Bolivia, viva mi nación. Si tu mirar cae los hombres, tu sonrisa, tu perfume nunca se olvida. Señorita Mora Inglés, vive en Santa Cruz. No se siente guaraní, ni aymara quechua. Me quita mis Bolivia por su belleza. Ahora tu vida será volverte el honor. Amazúa, Amatrella, Amayuña no es tuyo, Amayunca, Amayami, después te engaña. Amazúa, Amatrella, Amayuña negaste, Amayunca, Amayami, después yo huedí. Por ti tengo herido el sentimiento. Tengo roto el corazón por ti. Tengo herido el sentimiento. Ya no quiero más sufrir por ti. Ya no quiero más saber de ti. Que te vayas no me importa. Ya no quiero más sufrir por ti. Ya no quiero más saber de ti. Que te vayas no me importa. Si te vas no hay nada que perder. Hace mucho te he perdido. Si te vas no hay nada que perder. Hace mucho te he perdido. Hace tiempo que no estás aquí. Hace tiempo que vivo sin ti. Que te vayas da lo mismo. Hace tiempo que no estás aquí. Hace tiempo que vivo sin ti. Que te vayas da lo mismo. Si te vas, te vas, te vas, te vas. Que te vaya bien. Si te vas, te vas, te vas, te vas. Que te pise el tren. Si te vas, te vas, te vas, te vas. Que te vaya bien. Si te vas, te vas, te vas, te vas. Que te pise el tren. Y al final, ¿de qué valieron nuestras promesas? El castillito de arena que construimos se destruyó. Promesas de amor que hicimos y no cumplimos nos lastimó. Tú me prometiste darme tu querer. Yo te prometí darte mi amor. No sé qué pasó con nuestro querer. Un sueño de amor que se derrumbó. Sé feliz con otro, porque conmigo ya no hay remedio. Mañana pasado encontrarás otro amor eterno. Sé feliz con otro, porque conmigo ya no hay remedio. Mañana pasado encontrarás otro amor eterno. Si el castillito de arena que construimos se destruyó, no Pues solo fue culpa mía y eso lo sabes muy bien, mi amor. Yo te prometí darte mi querer. Tú me has prometido darme tu amor. ¿Sabes qué pasó con nuestro querer? Y el sueño de amor que se derrumbó. Soy feliz con otro, porque contigo ya no hay remedio. Ahora y por siempre, y encontré ese amor eterno. Soy feliz con otro, porque contigo ya no hay remedio. Ahora y por siempre, y encontré ese amor eterno. Ha ha ha!